Hoy es un día para recordar, para conmemorar la muerte del general José de San Martín. Y cada uno de nosotros debemos rescatar nuestra historia y debemos rescatar de la historia a los hombres que hicieron grande nuestra patria. Uno de esos hombres, el general José de San Martín, un hombre con ideales, un militar con muchos sueños, con fortaleza, un dirigente, un revolucionario que estudió y se recibió en España de militar. Cuando recibe la información de que en su patria estaba la Revolución de Mayo, decide regresar. Regresa a Buenos Aires en 1812. El gobierno le encomienda organizar el regimiento de granaderos a caballo. A tan solo un año tiene su bautismo de fuego en la batalla que ganó a los españoles, la batalla de San Lorenzo, en 1813. Luego decide seguir soñando con la independencia de Chile, de Perú, así que prepara a sus soldados para cruzar los Andes. El cruce de los Andes dura 15 días y después de arduas batallas logra la independencia de Chile y también la de Perú. Al llegar a Buenos Aires se encuentra con su esposa Remedios, enferma. Muere Remedios y él decide irse a Europa con su hija Mercedes, donde pasa sus últimos días de vida. ¿Qué sería ahora cruzar los Andes? Sería para los alumnos respetar a las instituciones, respetar a nuestros maestros, estudiar, comprometernos, nunca bajar los brazos. Para los adultos, lo mismo, contener, sentir a nuestros alumnos. Para quienes nos toca estar en la función de gobierno, trabajar con responsabilidad institucional, con responsabilidad social, trabajar con empatía, esa palabra maravillosa que San Martín escribe en una de sus cartas a Mercedes, contándole que había encontrado una palabra maravillosa, empatía, sentirse en el lugar del otro, sentir lo que el otro siente, si está bien, sentirlo, y si está mal, sufrirlo. Creo que es la manera de recordar a San Martín, con responsabilidad social, respetando a las instituciones, sintiendo el dolor, no siendo ventajista, sintiendo a nuestra patria con trabajo, con responsabilidad, con estudios, recuperando espacio. Este Salón del Consejo Deliberante fue realizado gracias a la mano de obra de los cooperativistas. También es recuperar, uno ve estudiantes, por eso lo comenta, la esquina de San Vicente y Belgrano, donde estaba el ex Correo Viejo. Esa esquina, yo recuerdo cuando era concejal y recibíamos las notas de los vecinos que pedían por seguridad que pongan chapas, que lo cierren de alguna manera porque no podían pasar por las veredas. Y hoy se ha recuperado y tenemos un centro de estudios jóvenes de Malvina, donde trabajan los chicos de la Dirección de Juventud, donde hay una oficina que también están los veteranos de Malvinas, y donde hay carreras importantísimas de UCES, de enfermería. Eso es recordar y poner un granito de arena de esos grandes próceres como San Martín, agradeciéndole a Dios el lugar que nos da y dando todo. Es la forma, sabiendo en mi lugar que soy empleada de la gente, que siempre lo voy a decir porque debe ser así, y que cada día que me levanto le agradezco a Dios la posibilidad que me dio, la posibilidad que nos dio a Gustavo y a mí, de poder soñar que desde la política podíamos hacer un montón de cosas, y la posibilidad que nos dio de trabajar con las escuelas. Nosotros desde el primer día que asumimos sentimos esta responsabilidad de saber que las bases fundamentales de nuestro pueblo, de la democracia, es la educación, son las escuelas, los maestros, los alumnos, y así lo hicimos. Nos acercamos y somos uno de los gobiernos que más ha aportado en materia de educación desde sus recursos municipales. en viajes, en subsidios, en obras para las escuelas, en obras con herramientas como la de las cooperativas. Uno lo nombra porque es importante reconocer programas sociales que integren a familias, porque en las cooperativas tenemos padres y madres de familia que por ahí no tuvieron la suerte de contar siempre con un trabajo, y gracias a esta herramienta tienen un sueldo. Gracias a ese sueldo ingresa a Cañuelas 1,5 millones mensual, que queda en Cañuelas porque los cooperativistas compran acá, compran en el almacén, en la farmacia, en la verdulería, y la municipalidad puede hacer obras que no gasta recursos propios, como es este salón del Consejo Deliberante, por eso se lo quería comentar. Muchísimas gracias por estar hoy acá acompañándonos, de corazón, agradecerles que se hayan acercado.